Hoy vamos a meternos en un escenario de, uff, de alta tensión. Imagina la escena. Urgencias. Una paciente en el tercer trimestre de embarazo llega con una hemorragia. Sí, el reloj corre, la ansiedad está por los cielos y la pregunta es inmediata. ¿Estamos frente a una falsa alarma o al inicio de una catástrofe? Es el escenario que, híjole, ningún obstetra quiere enfrentar, pero para el que siempre debe estar preparado. Claro. Y para navegarlo, tenemos un conjunto de guías clínicas y diapositivas muy precisas. El objetivo de hoy es justamente ese. Exacto. Desmenuzar las cuatro causas principales de sangrado en esta etapa para entender cómo un mismo síntoma puede apuntar a diagnósticos y acciones radicalmente opuestas. Pero antes, creo que hay que poner las cosas en perspectiva. No cualquier sangrado es una crisis, ¿cierto? Para nada. Las fuentes que revisamos son muy específicas al definir lo que es una hemorragia obstétrica grave. Exacto. No hablamos de un manchado leve. Entramos en zona de emergencia cuando se cumplen criterios muy, muy claros. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Una pérdida de sangre que supera el 25% del volumen total de la paciente, una caída de 10 puntos en el hematocrito o, bueno, lo más evidente. Los signos vitales. Justo. Cuando la paciente muestra signos de inestabilidad hemodinámica, como taquicardia o hipotensión. Y ojo, es clave no confundirla con la hemorragia posparto. ¿Qué es la que ocurre después? Eso es. Después de que nace el bebé y cuya causa principal, en un 80% de los casos, es la atonía uterina, un útero que no se contrae. Hoy nos enfocamos en lo que pasa antes del parto. ¡Perfecto! Entonces, para seguir esa lógica de detective clínico, ¿qué te parece si empezamos por la causa que las fuentes describen como la más sigilosa? Me parece ideal. La que no avisa con dolor. La placenta previa. Me parece la mejor forma de empezar. Porque en esa sala de urgencias imaginaria, la primera gran pregunta que te haces es ¿le duele o no le duele? Claro. Si la respuesta es no, tu cerebro inmediatamente tiene que pensar en placenta previa. Venga, pues entremos de lleno. ¿Qué es exactamente la placenta previa? La definición es pura anatomía. Es una placenta que, en lugar de implantarse en la parte alta del útero, lo hace muy abajo. ¿Abajo? ¿Qué tan abajo? Cubriendo parcial o totalmente el orificio cervical interno, que es, para entendernos, la puerta de salida. Ok. Y algo que ha cambiado, y es muy importante, es cómo la clasificamos. Olvídate de los términos como marginal o central. Ah, sí, eso me llamó la atención en las guías. Ahora todo se mide en milímetros. ¿Por qué ese cambio? Por pura objetividad y funcionalidad. Ahora es simple. Si la placenta cubre el orificio, es placenta previa. Punto. Sin más. Si el borde está a menos de 20 milímetros, pero sin cubrirlo, se llama placenta de inserción baja. Y si está a más de 20, es normal. O sea, es mucho más práctico. Le permite a cualquier médico en cualquier parte del mundo entender la situación exacta con solo un número, sin interpretaciones. Entendido. Y aquí es donde las fuentes apuntan a algo que se siente muy del siglo XXI, casi una consecuencia no intencionada de dos grandes avances médicos. Sí, totalmente. Las cesáreas y la fertilización in vitro. Parece que estamos creando, sin querer, un nuevo perfil de riesgo. Totalmente. Has dado en el clavo. El factor de riesgo que más ha disparado la incidencia es la fertilización in vitro, la FIV. El más importante, decían. Pero el antecedente más clásico, el que siempre te hace sospechar, es una cesárea previa. La cicatriz. Exacto. La cicatriz que deja en el útero se vuelve un terreno fértil para que la placenta se implante más abajo en el siguiente embarazo. Y la regla es clara. A más cesáreas, más riesgo. Entonces, si una paciente llega sangrando, sin dolor y con ese antecedente, las alarmas se encienden. ¿Qué más buscarías? Las guías hablan de una tríada clásica. Sí. Y es casi de libro de texto. Son tres cosas. A ver. Primero, el sangrado es rojo rutilante. Sangre fresca, brillante. No es oscura ni con coágulos. Segundo, y esto es crucial, es indoloro. Nada de dolor. La paciente te dice, estoy sangrando mucho, pero no me duele nada. Y tercero, el útero está blando, relajado. Si lo tocas, no hay contracciones, no hay tensión. Uf, qué claridad. Esas tres cosas juntas gritan placenta previa. Y esto nos lleva al manejo, donde hay una advertencia que en las guías aparece casi en mayúsculas y con luces de neón. Lo que nunca se debe hacer. Es la regla de oro. Es increíble pensar que el acto más instintivo para un médico, que es explorar, claro, revisar, es justamente lo que puede provocar la catástrofe. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe hacer un tacto vaginal. ¿Por qué es tan peligroso? Porque tocar el cérvix podría perforar la placenta y desatar una hemorragia masiva, incontrolable, en cuestión de segundos. ¡Qué fuerte! El diagnóstico se confirma con el ultrasonido transvaginal, que es el gold standard, seguro y preciso. Una vez confirmado, el camino a seguir parece una balanza constante entre la seguridad de la madre y darle más tiempo al bebé. Exactamente. El algoritmo se basa en dos ejes: la estabilidad materna y la edad gestacional. Ok. Si la madre es inestable, sangrando activamente, o si el bebé ya tiene más de 34 semanas, no hay nada que pensar. Cesárea de urgencia. Directo a quirófano. Hablando de esos riesgos creados por cicatrices, me lleva a pensar en lo que pasa cuando la placenta no solo se implanta abajo, sino que se aferra con demasiada fuerza a esa cicatriz. Uf. Ahí es donde entra en juego el temido acretismo placentario. Las fuentes lo llaman el dúo peligroso. Justo ahí. Es la complicación más grave de la placenta previa. El acretismo es cuando la placenta, en lugar de solo adherirse a la capa interna del útero, la invade. Se mete más adentro. Se mete en el músculo, en el miometrio. Y el dúo peligroso es la combinación fatal. Placenta previa más antecedente de cesárea. Si tienes esos dos, tienes que buscarlo. Estás obligado a descartar acretismo porque la probabilidad es altísima. Y esta invasión tiene distintos niveles de gravedad, ¿no? Sí. Se clasifica según qué tan profundo llegue. La más común es la acreta, donde apenas alcanza el músculo. La más superficial, digamos. Luego está la increta, que ya invade el espesor del miometrio. Y la peor, la más devastadora, es la percreta. Aquí, la placenta atraviesa todo el útero y se pega a los órganos vecinos. Cuando hablas de percreta, la imagen es brutal. No es solo que la placenta está pegada. No, no. Es que ha salido del útero y se ha aferrado a lo que encuentre, como la vejiga. ¡Híjole, qué locura! Imagina la cirugía. No solo es una histerectomía, es una operación reconstructiva para separar órganos que nunca debieron tocarse. Claro, el problema con el acretismo no es tanto el sangrado durante el embarazo, sino la hemorragia incontrolable que ocurre al intentar sacar la placenta después del parto. Está literalmente soldada al músculo. Leí en las fuentes que el diagnóstico por imagen para esto tiene un nombre muy peculiar. Ah, sí. El diagnóstico ideal se hace antes del parto, con un ultrasonido Doppler, y lo que se busca es el llamado signo del queso Gruyère. Perdón, ¿signo del queso Gruyère? Tienes que explicarme eso. Suena a todo menos a una emergencia médica. Se le llama así porque en el ultrasonido la placenta, en lugar de verse homogénea, aparece llena de lagunas vasculares. Ah. Espacios oscuros que le dan una apariencia como de un queso suizo lleno de agujeros. Es un signo muy claro de que algo no va bien. Y una vez que lo ves, supongo que el plan cambia por completo. Totalmente. El plan es drástico, pero salva vidas. Se programa una cesárea, usualmente entre las 34 y 36 semanas, y se hace una histerectomía con la placenta in situ. O sea que sacas al bebé y ya. Sacas al bebé y luego quitas el útero completo con la placenta todavía pegada. Es la única manera de evitar esa hemorragia masiva. ¡Qué locura! Ok, hemos explorado el peligro que se esconde en el silencio. Pero, ¿qué pasa cuando la emergencia no susurra, sino que llega gritando de dolor? Ahí el escenario cambia radicalmente. Completamente. Si la paciente de nuestra sala de urgencias llega sangrando y con un dolor intenso, el diagnóstico de placenta previa se va al fondo de la lista y empezamos a pensar en el desprendimiento prematuro de placenta, o DPPN. Aquí la placenta estaba bien colocada, pero algo la arrancó de la pared del útero. Exacto. Una placenta normoinserta que se separa antes de tiempo. La sangre se acumula detrás de ella, formando un hematoma que irrita de forma brutal el músculo uterino. Y el útero reacciona. La reacción del útero es una contracción potentísima, sostenida, tetánica. Las fuentes usan un término muy gráfico. Útero leñoso, duro como madera. Se pone duro como una tabla. ¡Qué terrible paradoja! El útero, en su intento desesperado por salvar a la madre contrayéndose para detener el sangrado, termina asfixiando al feto. Es exactamente eso. Esa hipertonía corta de golpe el flujo de sangre y oxígeno al bebé, causando un sufrimiento fetal agudo e inmediato. Por eso es una emergencia. Y además tiene otra implicación grave, ¿no? Sí, tiene un dato epidemiológico clave. Es la causa número uno de un trastorno de la coagulación gravísimo en el embarazo llamado coagulación intravascular diseminada, o CID. ¿Y los factores de riesgo? Muy diferentes a la placenta previa. Aquí los villanos son la preeclampsia y la cocaína. Y entre las complicaciones, las guías mencionan una con un nombre que impone: el útero de Kubelayer. El útero de Kubelayer es una de esas imágenes que como médico ves una vez y no olvidas jamás. ¿Qué es lo que se ve? Ocurre cuando la sangre del hematoma no solo se queda ahí, sino que se infiltra entre todas las fibras del músculo uterino. Uf. Cuando entras a hacer la cesárea de urgencia, en lugar de ver un útero rosado y vivo, te encuentras con un órgano de aspecto amoratado, como de mármol azulado. ¡Qué imagen tan impactante! La desconexión entre lo que esperas ver y lo que encuentras es brutal. Ese útero ya no tiene capacidad de contraerse, por lo que, muy a menudo, la única solución para detener el sangrado es la histerectomía. Y hay otra emergencia con dolor, quizá la más catastrófica de todas: la ruptura uterina. Okay. Sí. Esto suena a la materialización del riesgo del que hemos estado hablando todo el tiempo. La cicatriz de la cesárea es la pesadilla hecha realidad. Es el desgarro completo de la pared del útero. Y sí, el principal factor de riesgo es tener una cicatriz previa, sobre todo con dos o más cesáreas. Es el punto débil. Esa cicatriz es un punto débil que puede ceder ante la fuerza de las contracciones del parto. ¿Y la clínica cómo se presenta? Es un colapso súbito, un dolor abdominal desgarrador, agudo, que la paciente describe como una puñalada. ¡Híjole! Seguido de sangrado y un sufrimiento fetal inmediato. Pero hay un signo casi exclusivo de esta condición, algo que te congela la sangre. ¿Cuál es? Se llama la pérdida de la presentación. Explícame eso. Imagina que el bebé ya estaba encajado en la pelvis, listo para nacer. De repente, el útero se rompe y al palpar el abdomen ya no sientes la cabeza del bebé donde debería estar. ¿A dónde se fue? Ha ascendido, se ha regresado, porque ha salido parcial o totalmente a la cavidad abdominal. No puede ser. ¡Qué imagen tan brutal! El diagnóstico es clínico. No hay tiempo para estudios. Es correr al quirófano para una laparotomía de emergencia. Hemos visto emergencias donde la madre es la principal afectada, donde el útero es el protagonista. Pero hay un último escenario, según leí, que es casi una trampa mortal exclusiva para el bebé. ¿Sí? La baza previa. Sí. Aquí el drama cambia de protagonista de una forma terrible. En la baza previa, el problema es que hay vasos sanguíneos del cordón umbilical del feto que, bueno, en lugar de estar protegidos dentro del propio cordón, están expuestos. Viajan desnudos, expuestos, por las membranas que contienen el líquido amniótico, justo por encima del cuello uterino. Son como cables de alta tensión sin aislamiento, en el peor lugar posible. Y el detonante es algo completamente normal y esperado en un parto. Exacto. El detonante es la ruptura de membranas, el romper aguas. Claro. En el momento en que se rompen, esos vasos fetales desprotegidos se desgarran con ellas. El resultado es que el feto se desangra en cuestión de minutos. Terrible. La mortalidad fetal que citan las fuentes es altísima, del 75% si no se diagnostica a tiempo. Aquí la clave, según entiendo, es el contraste brutal entre cómo está la madre y cómo está el feto. Es la pista fundamental. La frecuencia cardíaca del feto cae en picada. Entra en sufrimiento severo de inmediato. ¿Y la mamá? Pero la madre está perfecta. Está hemodinámicamente estable, sin dolor, tranquila. ¿Por qué? Porque la sangre que se está perdiendo no es suya, es de su bebé. Ella no siente la hemorragia. Es una situación increíblemente cruel. Entonces la única esperanza es la detección prenatal. Es lo único que cambia el pronóstico. El diagnóstico se hace con ultrasonido Doppler, buscando intencionadamente esos vasos. ¿Y si se encuentran? Si los encuentras, programas una cesárea electiva entre las semanas 34 y 36, antes de que el parto empiece y se rompan las membranas. Si ya se rompieron y hay sangrado, es una cesárea para ayer. Entonces, volviendo a nuestra paciente imaginaria en urgencias, después de este recorrido, ¿ahora tenemos un mapa mental? Sí. La primera pregunta es, ¿duele o no duele? Y la respuesta a eso nos manda por caminos radicalmente distintos. Exactamente. Esa pregunta es la brújula. Si no duele y el útero está relajado, piensas en placenta previa. Ok. Si duele y el útero es una piedra, piensas en desprendimiento. Si el dolor es súbito, desgarrador y el bebé desaparece, es una ruptura. ¿Y la última? Y si la madre está bien, pero el feto se colapsa al romper membranas, es baza previa. Comprender estos patrones salva vidas. Y todo este análisis nos devuelve a un punto que ha estado presente en toda la conversación, la cicatriz uterina. Así es. La cesárea previa como factor de riesgo para placenta previa, para acretismo, para ruptura. Y eso nos deja con una pregunta provocadora para el futuro de la obstetricia. Las tasas de cesárea a nivel mundial siguen en aumento, y no siempre por indicaciones médicas estrictas. Es un tema enorme. La pregunta es, ¿cómo va a impactar esta epidemia de cicatrices uterinas en la frecuencia y la gravedad de estas hemorragias mortales en la próxima generación? ¿Estamos preparados para manejar un aumento en la incidencia de acretismos y rupturas? Es algo en lo que como comunidad médica debemos reflexionar profundamente.